Quijote Humana, Marjorie Segura Rodríguez, Las Juntas de Abangares. Me gusta escribir. La poesía es para mí el chorro de palabras que hacen brotar mis sueños. Yo sueño con un mundo viejo, con remiendos pata al suelo. Un mundo sin egoísmo en que vivía mi abuelo. Hoy vivimos con avances, internet y celular. El hueco en el pantalón es de moda y nada más. La ropa toda de marca. El cerebro seco, frío. Yo sueño con trapos viejos, de mi infancia, tiempos idos. Mas sigo aquí en el mundo. Ojos apagados tengo. La menopausia ataca. Pesado tengo el cuerpo. Me ha gustado escribir, volar con mis sentimientos. Pero el mundo me sacude. Siento que ya no pienso. A veces me parece, no debo tener sueños. Me quedo presa, quieta, y soy un pozo muerto. Allá en el horizonte, vislumbro un mundo incierto. Una carita de niño sonríe. Es mi nieto. Entonces todo cambia. Se abren mis entrañas. Soy un torrente loco. Me nace el sentimiento. De mi interior renacen sueños inmensos cauces. Me nacen esperanzas y soy un río abierto. 50 años tengo. Una Quijote humana. Aún poseo ideales de amor, mental, fuego. Aún puedo luchar. No me derriba el viento. Escribiré mi libro. Sigo de pie. No he muerto.